Nuevo segmento de esta cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de el cambio de gobierno, nuevo gobierno, la ceremonia tuvimos al principio de esta jornada. También tuvimos parte del festejo en las calles con las voces recogidas por nuestros compañeros y compañeras de la red de Farco. En este momento el presidente Alberto Fernández, al igual que en nuestra anterior salida a las 3 de la tarde, sigue recibiendo mandatarios de países que han venido a participar de su asunción en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Ininterrumpidamente estuvieron pasando. Yo creo que han venido de cerca de 300 países del planeta. Porque pasan rápido, pero hace una hora que están pasando y pasando los presidentes y son saludados por Alberto Fernández y por el canciller Felipe Solá, que está ahí al lado. O sea que llevan más de una hora paraditos ahí saludando gente. Vamos a la Plaza de Mayo. Está nuestra compañera Flavia Campeis, de FM Poriajú, que más temprano estuvo en el Congreso Nacional, ahora ya está en la plaza. Hola, Flavia, ¿cómo andás? Hola, Pepe, ¿qué tal? Saludos para toda la audiencia de Farco. Sí, aquí estoy en la plaza, exactamente en la esquina de Avenida Rivadavia y Reconquista, en uno de los rinconcitos donde pudimos encontrar un poco de sombra, porque realmente el calor es agobiante, pero eso no tapa la alegría, no tapa el festejo, no tapa que no nos importa tocarnos con quienes van pasando por el lado nuestro, porque siempre encontramos abrazos, porque eso es realmente una fiesta, la fiesta de todos y todas y todes aquí en la Plaza de Mayo. Y te cuento un poco cómo fue llegar hasta acá, porque primero estuve en el Congreso de la Nación, adentro del Congreso, estuvimos en el Salón de los Pasos Perdidos, por allí fue por donde pasó Cristina, Alberto, por donde también pasó Macri, ingresando al Congreso como presidente y saliendo ya como exmandatario de la República Argentina. Por allí, por ese Salón de los Pasos Perdidos, donde estaba la prensa dentro del Congreso, solamente dialogó con los periodistas que había de tanto de nuestro país, mucho de Buenos Aires, de diferentes rincones de la Argentina y también prensa internacional. El único que habló fue Frigerio. Él, cuando le consultaron si iba a hacer Macri la oposición, dijo: Macri va a hacer la oposición, vamos a hacer la oposición, pero la oposición se construye. Y vamos a trabajar por los 10 millones de argentinos. Pequeño detalle, porque no aclaró que somos más de 40 millones, sino que se refirió, bueno, claramente a ese porcentaje que los votó. El único que habló, también unas pequeñas palabras, pero solo agradecimiento de Gabriela Michetti, cuando ingresaba al recinto del Congreso donde fue la jura y la asunción. Y luego allí también fue toda alegría. Incluso en el sector de la prensa, dentro del Congreso, fue ovacionado Alberto Fernández cuando se refirió a la importancia de luchar por ni una menos y de luchar contra la violencia de género. Creo que fue uno de los momentos emblemáticos porque allí gran parte de quienes estaban presentes, incluso periodistas, ovacionaron al nuevo presidente. Desde allí llegar hasta la Plaza de Mayo es bastante complejo. Lo que es Avenida de Mayo ya desde antes de la 9 de julio está totalmente congestionada, las agrupaciones están encolumnadas, caminando a paso muy pero muy lento, así que hay agrupaciones que todavía están muy, pero muy lejos de la plaza. La plaza está llena. Para llegar hay que sortear las agrupaciones si se quiere llegar para poder ver cómo está de colorida esa plaza e ir por las calles laterales. Así fue como logré llegar hasta acá. Y bueno, se ven los grupos aerostáticos de las diferentes agrupaciones, con muchas caras de Néstor Kirchner, de Cristina, de Alberto. Se ven muchos jóvenes, muchísimos jóvenes con gibré y con colores y las caras pintadas. Se ven muchas banderas de pueblos originarios. Y acá están los presentes, se escuchan la ovación detrás, es porque entra la Traffic de C5N, uno de los canales que fueron uno de los pocos canales opositores, junto obviamente con tantos medios alternativos y comunitarios que hemos sido opositores al gobierno de Mauricio Macri. La multitud ahora levanta los dedos de entrada y aplaude al móvil, a la clase roja de C5N que ingresa a la clase. La perdemos a Flavia. Flavia, ¿nos escuchás? Te estamos perdiendo. Te subiste al móvil, aparentemente. Bueno, la perdimos a nuestra compañera Flavia Campeis, que nos contaba con lo que es el colorido ahora en la plaza y lo que, por la cantidad de gente que hay, lo que está costando llegar hasta la Plaza de Mayo. A esta hora debe estar tocando Mala Fama. Lo que pasa es que no tenemos acceso a la transmisión porque está todavía la ceremonia en la que el presidente Alberto Fernández recibe a los mandatarios de los países que vinieron a participar de la jura, tanto de él como de Cristina Fernández. Ahí finalizó la ceremonia. Vamos a escuchar una parte que fue de las más fuertes del discurso de Alberto Fernández, cuando habló de la justicia que se utilizó en estos 4 años para perseguir opositores y cuando anunció una reforma de la justicia federal mediante un paquete de varias leyes. Desde el año 1983, la sociedad ha trabajado para el nunca más al terrorismo de Estado, para lograr memoria, verdad y justicia. Los primeros avances se hicieron en 1983 y muchos otros se retomaron después del año 2003. Y se impidió colectivamente cualquier retroceso en esa materia. Estamos orgullosos como sociedad de tener hoy Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia. Hoy, justamente, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y hoy, otra vez, la Argentina vuelve a comprometerse con el respeto a los derechos del hombre y a levantar ese compromiso como bandera inclaudicable en cualquier lugar del mundo. Mejorar la calidad de los derechos humanos y cívicos implica también superar esta pobre calidad institucional en la que vivimos. Es tiempo de ciudadanizar la democracia. Tenemos una democracia con cuentas pendientes y siento que expreso a una generación que llega en esta hora al poder para tomar la decisión de saldarlas. En democracia, sin justicia realmente independencia, no hay democracia. Supo decir un penalista clásico que cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana. Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Gracias. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda. Cuando digo nunca más, es nunca más. Porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada. Queremos una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quienes lo corrompen, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme. Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial, Se está violentando no solo la Constitución, sino los principios más elementales del Estado de Derecho. Para superar este muro, que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia. Al mismo tiempo, estaremos reorganizando y concentrando los esfuerzos de la justicia de modo que se pueda enfatizar con eficacia y transparencia la investigación del crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga, que son flagelos que debemos abordar con carácter sistémico. Se trata de aprovechar valiosos y mayoritarios recursos que hoy existen en nuestro sistema de justicia, de modo de terminar con la mancha ominosa que un sector minoritario le provoca a la credibilidad de la institución judicial. La parte donde Alberto Fernández habló hoy en su discurso de lo que va a pasar con la justicia federal y de la persecución política para la que se usó a la justicia durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasa en el escenario, Cristian Torres? Un festejo de les y los peronistas, claro, sino también de todos y todas los argentinos, ¿no? Hay agua en 3 camiones que están allá detrás, así que vamos llegando al agua, hay agua en la plaza, me acaban de informar que el agua está allí para que el sol se banque más, ¿no? Porque es así, está caluroso. Sí. Hace un ratito terminaron de tocar los tipitos y si no me falla el cronograma, siguen los pericos, la Delio Valdés. Son todas presentaciones muy breves, ¿eh? Recordemos que el acto de cierre está previsto para las 19, casi seguro que se va a extender, que va a ser más tarde. Después la Delio Valdés, Bersuit, Isabel de Sebastián, Adriana Varela y Javier Calamaro, Conociendo Rusia y David Lebón, Coti y Estelares, Juanse, ya llegando al final, y al cierre Lito Nevia. A las 7 está previsto el acto de cierre con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Hasta aquí llegamos con este segmento. Nos reencontramos a las 5 de la tarde. Con alegría. No hay más reja. Una fiesta de la democracia y del peronismo. ¿Qué más? Importante también esto de que estamos todos.